con diversos actos alrededor del mundo, se conmemoran los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, catálogo de derechos sancionado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este marco, el secretario general de la ONU, el diplomático surcoreano Ban Ki-moon, señaló que la declaración redactada entre la destrucción y la pobreza absolutas reinantes tras la Segunda Guerra Mundial refleja los anhelos de la humanidad por un futuro de prosperidad, dignidad y coexistencia pacífica. Asimismo, aludió a la plena vigencia de los desafíos afrontados por los autores de la declaración. Nos enfrentamos, señaló, a una emergencia alimentaria y a una crisis financiera mundial. El medio ambiente sigue sufriendo las agresiones de la humanidad. Y como siempre, el sufrimiento y los abusos golpean primero a los más vulnerables. En su mensaje, el secretario general hace un llamado a superar la indiferencia frente a los retos que imponen los desastres, la inestabilidad, los abusos y la pobreza. Los derechos, y particularmente las violaciones cometidas contra ellos, deben constituir un aliciente para unir al mundo con lazos de solidaridad. Solo podremos celebrar la majestuosa visión de tan inspirador documento cuando sus principios se apliquen plenamente en todas partes y para todos, sin excepción, concluyó.